Farco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, una producción de las emisoras populares que integran Farco, que busca rescatar otras historias, profundizar algunos temas y aprovechar para recorrer distintos puntos del país. Y en el programa de hoy conocemos cómo es el trabajo de las brigadas comunitarias que colaboran en el combate de los incendios forestales. Recorremos la historia de un organismo provincial creado hace 18 años para defender los derechos humanos y dar impulso a los juicios contra los criminales de la última dictadura. Nos metemos entre los bombos y los redoblantes de un festejo popular de una radio comunitaria y su barrio. Y también acompañamos el andar pacífico pero firme de las comunidades indígenas que recorren 3.300 kilómetros hasta la capital del país en defensa de sus derechos. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El primero fue en 1946, el segundo 60 años después, en este siglo, y el tercero es ahora, en este mismo instante histórico. Pueblos indígenas en marcha, desde La Quiaca a Buenos Aires, en el tercer Malón de la Paz, para decirle no a la reforma de la Constitución del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro, de San Salvador de Jujuy, para abrir el Expreso Farco de hoy. ¿Qué tal, compañeros del Expreso Farco? Desde la provincia de Jujuy vamos a contarles en este informe sobre la marcha del tercer Malón de la Paz que partió desde la ciudad de La Quiaca el martes pasado para llegar la próxima semana a la provincia de Buenos Aires. Testimonios de gente que está acompañando esta marcha y que habla de la responsabilidad del levantamiento de todo un pueblo para decirle no a la reforma constitucional. La verdad que importantísimo, y a la vez veo que con una responsabilidad enorme, porque vemos lo que está pasando en Jujuy, lo toman como modelo para el resto del país, porque bueno, en Jujuy hemos tenido esa capacidad también de juntarnos gremios, sindicatos, organizaciones sociales. Hay un espacio que es como multisectorial o intersindical, donde confluimos varios, ¿no? Y eso es muchísima responsabilidad que tiene hoy nuestra provincia. Creo que habría que ver, ¿no?, si en la historia, a ver si alguna vez nos hemos juntado pueblo originario, gremios, sindicatos, organizaciones sociales, todo, para unificar una sola lucha, un solo reclamo y estar todo un pueblo unido. Como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo atrás, esta reforma va a traer consecuencias graves, sobre todo a las comunidades, a sus tierras y a los recursos naturales. Esto no es de ahora, viene de 1946, que venimos peleando por el territorio, por los títulos de las tierras, y la verdad que no el gobierno siempre ha sido sordo, y ahora más aún con esta reforma de la Constitución que nos quiere despojar de todo, ¿no? Del agua, de un recurso fundamental para vivir, de los recursos y todas estas cosas que tenemos acá en Jujuy tan lindas. Y la verdad que ver un pueblo movilizado y la gente acá te emociona un montón, y yo Estoy muy contento, a la vez muy triste, pero porque contento por la lucha, ¿no? Y triste porque desde un gobierno no se reconozca un pueblo milenario, ancestral, como el pueblo Colla, el pueblo de la Quebrada acá. Así, mientras las comunidades originarias marchan hacia la provincia de Jujuy, el mensaje de los que están en esta columna marchando hacia los que quedan aquí en la provincia de Jujuy y los que están realizando los cortes en las rutas. De mantener los cortes mientras nosotros marchamos a Buenos Aires. Darle el ánimo, la fuerza, la energía a todas las comunidades y al pueblo de Jujuy, porque para nosotros son momentos difíciles, son momentos de dolor que nos llevan a reflexionar cómo puede haber un gobierno tan sordo, ciego, de no dar respuestas a su pueblo, de no dar respuestas sobre causas justas. Pasaron por Pumamarca, la capital, y llegaron hasta la provincia de Salta en estos dos días de viaje. Y allí, en la vecina provincia, nos cuentan qué les pasó. Llegamos muy de noche acá a Salta. La idea era quedarnos en Güemes, pero Güemes no tiene la infraestructura suficiente como para albergar a más de 200 personas. Uh-huh. El contingente se hizo más amplio y ya ya superan las 200 personas, entonces infraestructura para eso conseguimos acá en Salta Capital, en la Universidad en la UMSA, la Universidad de Salta. Y así va avanzando la columna con las comunidades para llegar el 1 de agosto a la provincia de Buenos Aires, donde harán sentir su reclamo y pedir por la caída de la reforma constitucional. Allá hay hermanos a los que quedan, allá hay a los hermanos que nos vamos, y que la Pachamama nos bendiga con la mejor de las energías, de los apus, de nuestros héroes sagrados milenarios, de nuestros referentes indígenas históricos. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires cumplió 12 años de comunicación de y para el barrio. Lo celebraron con un festival en la calle, con artistas, con vecinos y vecinas y con las organizaciones hermanas, además de las murgas de la Boca que cerraron la gran jornada a todo ritmo. Estamos acá con los vecinos y vecinas del barrio festejando con los compañeros y compañeras de la FM Riachuelo. 12 años de comunicación popular, 12 años dándole voz a los compañeros, compañeras de este barrio, vecinos, vecinas, para que puedan mostrar la realidad y sobre todo para que puedan construir organización. Bueno, feliz cumpleaños FM Riachuelo, felices 12 años. Acá el Enfoque quiere saludar a la Riachuelo que nos contiene hace ya más de 9 años. Por más comunicación popular, por más barrio de la Boca para todos. ¡Feliz cumple, Riachuelo! Bueno, un muy feliz cumpleaños a la FM Riachuelo, la radio que es de su barrio y que está acá dando pelea hace ya 12 años, haciendo otra lógica, otra forma de comunicar lo que le pasa a los pueblos, donde es el pueblo protagonista de su destino y donde toma la responsabilidad histórica de la pelea. Así que un muy feliz cumpleaños a los compañeros y a los hermanos de lucha de la FM Riachuelo y a todo el barrio de la Boca. Cantando, ¿cómo están? Bueno, les quiero mandar un saludo enorme a la radio de FM Riachuelo, acá La Boca. Me parece que es súper importante tener un espacio donde haya artistas que puedan promulgar lo que es el arte acá en un barrio popular como es La Boca, un espacio donde se difundan distintas voces y donde también se propongan festivales como estos que hoy estamos viviendo, así que estoy muy contenta de ser parte hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por haberme invitado, estoy acá, muy agradecidos a todos los chicos que con tanto cariño me tienen siempre presente. Les deseo toda la felicidad del mundo, toda la buena armonía y pum para arriba. Sin palabras la música va a irte, donde quiera que la escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando te riendo, cuando flores tu ilusión. Soy Doris de Quilmes. Estoy mandando unas felicitaciones a la radio. Yo soy de la cooperativa Darío Santillán. Muy lindo todo y felicidades. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Le mandamos un saludito de acá de Sembrando Conciencia a todos los que pertenecen a la radio. Muy feliz cumpleaños a todos los compas. Y bueno, y el abrazo de nosotras acá, obviamente presentes para compartir este hermoso festejo. Un saludo inmenso, hermoso, de corazón a mi querida radio, mi querida FM Riachuelo, a la que le debo, bueno, de los momentos más lindos de la vida. Así que un saludo gigante. Aguante el FM Riachuelo, aguante los pibes, aguante La Boca. Somos Antú Coria y Fermín Rodríguez. Estamos muy contentos de haber participado del cumpleaños de la FM Riachuelo. Estuvo muy bueno la participación y estamos muy contentos porque hay mucho, está muy variado todo lo que está sucediendo aquí. Gracias a todos por la invitación. Feliz cumpleaños FM Riachuelo y bueno, que viva la resistencia cultural. Por 12 años de lucha, por continuar en conjunto, sabemos que vienen años duros y que vamos a ir peleando estando en la calle y nada, y poder armar un frente de compañeros para seguir luchando en el barrio y estar agradecido que cada vez que hay algo en el barrio, los compañeros están en la calle con nosotros. Así que un abrazo grande de la agrupación Vecinos de La Boca. Y nos vamos a estar viendo en la calle, como siempre. Bueno, acá estamos compartiendo el cumpleaños en la calle. Bueno, gracias por el aguante de siempre a los docentes del barrio, del Distrito Cuarto. Y por más territorio y más construcción colectiva. Abrazo, compas. Bueno, estamos acá para desearles un súper feliz cumpleaños a la Riachuelo por 12 millones de años más. Por más comunicación popular, un abrazo enorme de Sur Capitalino y de Cipreva. Feliz cumpleaños, FM Riachuelo, 12 años acá en La Boca. ¡Aguante la FM Riachuelo, papá! Mi nombre es Ramiro Coelho, soy parte del colectivo Radiográfica. Queremos mandarle un abrazo grande a los compañeros y a las compañeras de FM Riachuelo. Muchísimas felicidades y por muchísimos años más, juntos luchando en pos de la agenda de la comunicación popular. Un abrazo grande. Soy Pacha de Comedor San Jorge. Quería mandarles un muy feliz cumpleaños a FM Riachuelo. 12 años que la rompen. La verdad, la escucho todos los días y está súper buena. Los quiero a todos, chicos. Sigan así. Acá estamos, en el cielo de La Boca. Estamos en la calle, que es el mejor lugar. El lugar para todos, para todas, para todes. Festejando el cumpleaños de la FM Riachuelo. La verdad, una alegría, un orgullo. Soy del barrio de Barracas, también pertenezco a una organización de vecinos que se llama Circuito Cultural Barracas y agradezco muchísimo a FM Riachuelo porque siempre nos abraza, son un puente para todas las organizaciones y para todo lo que sucede en nuestra querida zona sur. Muy, muy feliz cumpleaños FM Riachuelo. Gracias. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Dieciocho años de un organismo estatal que busca mantener viva la memoria y concientizar sobre las consecuencias del terrorismo de Estado. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Chaco en el informe de Radio Nuestra Voz de la Ciudad de Resistencia. El pasado 13 de julio se conmemoraron los 18 años de la creación de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco. La misma tiene su sede en el sitio histórico donde en los años del terror funcionó la ex Brigada de Investigaciones, la actual Casa por la Memoria, fue el centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado entre los años 1976 y 1978, estando ubicado en el centro de la ciudad de Resistencia, frente a la Plaza 25 de Mayo y en diagonal a la Casa de Gobierno. Desde el año 2005, la comisión fue impulsora de los juicios de lesa humanidad en el Chaco, Margarita Belén 1 y 2, Causa Caballero 1, 2 y 3. Desde 2010 a la fecha, se sucedieron 9 juicios en los cuales fueron condenados policías y militares intervinientes en la masacre de Margarita Belén, la represión a ligas agrarias, detenciones, torturas y desapariciones forzadas. Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio, uno de los fusilados en la masacre de Margarita Belén y expresidenta de la Casa por la Memoria Chaco, nos contó sobre los inicios de la comisión. En su momento fue un logro muy importante, histórico, porque era un reclamo que veníamos haciendo en conjunto todos los organismos, de tener un lugar propio donde poder reunirnos, que sea un lugar más del encuentro de la militancia, donde recordemos a los desaparecidos, donde podamos convocar también a las distintas organizaciones para todo lo que sea el abordaje en políticas de derechos humanos. La verdad que costó mucho. En principio recuerdo cuando nos entregan el edificio, que fue todo un problema porque era un edificio público sin un presupuesto, era un lugar, un cascarón vacío. Habíamos conseguido unas sillas de plástico y nos reuníamos ahí, que fue un camino bastante arduo y bueno, pero entre los organismos logramos como darle vida a ese espacio donde se refleje sobre todo los ideales de los compañeros que terminaron dando su vida o mucho tiempo encarcelado durante mucho tiempo. Fue claramente un hecho histórico para nosotros. El objetivo central del organismo es mantener viva la memoria y transmitir a las futuras generaciones los hechos y consecuencias del terrorismo de Estado, además de promover el estudio, la investigación y la difusión de las luchas sociales y populares llevadas a cabo en la provincia y en el país. Mantuvimos contacto con Mauricio Amarilla, hijo de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, militantes políticos víctimas de asesinato y desaparición forzada por el terrorismo de Estado, quien también fue uno de los presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, la Casa por la Memoria es un centro clandestino de detención. Aquí, durante el proceso militar, funcionó la Brigada de Investigaciones. Se estima, según los estudios realizados por el Registro Único de la Verdad, que pasaron alrededor de 3.000 personas, lo que nos muestra el grado de importancia y de influencia que tuvo en toda la región en la planificación sistemática de lo que fue la tortura y desaparición de los compañeros y compañeras. Justamente el objetivo es ese, ¿no? Que un lugar donde era oscuridad, dolor, tortura, muerte, se ha transformado en un lugar educativo, en un lugar de debate y un lugar de puertas abiertas, no solamente para las luchas de esos tiempos, sino también para las luchas actuales. Las diferentes presidencias que tuvo la comisión siempre tuvieron algo en común, que fue que las puertas de la Casa por la Memoria estén abiertas a toda la comunidad. Es así que ha sido sede de diferentes congresos, diferentes charlas, debates y hasta en los momentos donde hubo manifestaciones públicas como sentadas o movilizaciones en reclamos de derechos vulnerados, la Casa brindó sus puertas, las instalaciones para que esos militantes actuales también se sientan cobijados y abrazados por nosotros. En la Casa por la Memoria funcionan el RUB, Registro Único de la Verdad, responsable de recopilar y organizar la información y la documentación vinculada al accionar de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y el Museo y la Biblioteca por la Memoria, que impulsa actividades artísticas, visitas guiadas, talleres y capacitaciones vinculadas a la memoria, la política, los derechos humanos y la lucha por el juicio y castigo a los genocidas. El actual presidente de la comisión, Santiago Zuna, dio detalles del trabajo que vienen realizando. Sin duda creo que acá la Comisión Provincial por la Memoria ha tenido una historia importante, no solo siendo comisión, sino también evitar la repetición, sino para entender las consecuencias que tenemos y que las seguimos pagando. No contábamos una historia, lo que pasó entre el 76 y el 83 no es una pieza de museo que haya empezado o haya terminado ahí, sino que está concatenado con muchas cosas que han pasado a lo largo de nuestra historia y con cosas que todavía seguimos pagando. Pasan miles y miles de chicos y de chicas de escuelas secundarias, de escuelas primarias, nosotros les mostramos, conocen el espacio de memoria, y lo que siempre le decimos es la necesidad de generar debate, discusión y de participación. Digo, esa es la reflexión que nosotros de alguna manera le transmitimos a los pibes y a las pibas que van. Hoy seguimos luchando por sostener el concepto impulsado por Néstor Kirchner de memoria, verdad y justicia. Hoy seguimos diciendo nunca más para no olvidar el dolor del pasado, pero sobre todo para no volver jamás a pasar por ese camino. Informó para El Expreso Farco Marcelo Gauna, operación técnica Adrián Correa, producción Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, construyendo comunicación, resistencia Chaco. Expreso Farco, su voz se escucha. Inchin, una de las tantas brigadas forestales comunitarias que se multiplican en Córdoba para combatir los incendios y salvar el poco monte nativo que queda en la provincia. Pilar Ferrari en la producción desde la Radio Tortuga de Altagracia. La provincia de Córdoba, así como también tantas otras provincias de nuestro país, atraviesan una problemática social y ambiental que tiene que ver con incendios forestales. Hablamos de temporada de incendios. En Córdoba, la época de mayor peligro e incidencia de focos de fuego se da entre el mes de mayo y octubre de cada año. Sin embargo, desde hace varias temporadas se observa que se extienden esos riesgos hacia el verano y que crece la ocurrencia de incendios en los meses estivales. Hoy queremos presentar a una de las tantas brigadas forestales comunitarias que coexisten en la provincia de Córdoba. Vamos a conocer a la Brigada Forestal Comunitaria Inchin, que se ubica en la provincia de Córdoba, en la localidad de Saldán. Yasmín, integrante de la Brigada Forestal Comunitaria Inchin, nos cuenta sobre los diferentes momentos de acción, que son el antes de que se produzca el incendio, el durante y el después de cada foco. La brigada funciona de manera vertical y horizontal. De manera horizontal en las asambleas y encuentros, y de manera vertical ante un incidente. En un fuego activamos nuestro sistema de comando de incidentes, a lo que le decimos SCI, el cual nos permite organizarnos por área y activarnos todos a la misma vez ante un incendio. Luego que el área de planificación y operaciones confirma la columna de humo que nos hemos enterado, que nos llegan por diferentes medios, con el informe que realiza el Chasqui, es decir, la persona que va de manera presencial a mirar y a recaudar datos para poder accionar en cuadrilla, es que a partir de ahí nos organizamos. Nos organizamos en cuadrilla con un J1 y con un J2. El área de planificación y operaciones activa la alerta amarilla y les combatientes y todas las demás áreas como logística, comunicación y finanzas se activan. Nos enlistamos, nos encontramos en un lugar y asistimos al foco de fuego, al foco de incendio. En el incidente operamos de manera vertical, como les comentábamos, es decir, con el J1 y el J2, que vienen a ser los jefes de cuadrilla. Eso en el área de combatiente, ¿no? En el ataque al fuego. Ese no es el único rol que tiene la brigada, no es lo único que hace. A la par se van activando la logística, que es la encargada de generar, la movilidad, las viandas para los combatientes y algunas otras cosas más. Después el área de comunicación empieza a activar las redes en conjunto con el área de finanzas, que empiezan a recaudar fondos, ya que nos sostenemos gracias a la comunidad, a los vecinos y las vecinas. Y una vez que se activa nuestro alias, empieza a ingresar las donaciones, las cuales los usamos para, en un primer momento, poder costear los viáticos y también dentro de un incendio se rompen herramientas y siempre hay que realizar mantenimientos, renovar algo del EPP, ya sea guantes, antiparras. Entonces se va generando con los aportes de la comunidad un fondo para el incendio que estamos asistiendo. Luego de que las y los brigadistas tomaron contacto con el fuego y fueron parte del incidente, viene aquel momento en el cual es importante como brigada contenerse. Es por eso que Yasmín, integrante de la Brigada Forestal Comunitaria Inchín, resalta este momento. La ronda de sentires la hacemos una vez que termina el día, termina la jornada, realizamos la desactivación para no volvernos con toda esa energía. En los días de muchos incendios es súper importante para no sobrecargar con emociones a los combatientes y a todos los brigadistas. Y a la hora de volver a nuestras casas también es súper importante desactivarnos para no llevar toda esa energía y el cómo nos encontramos hacia nuestros hogares. La jornada termina cuando el brigadista, la brigadista, se encuentra en su casa o en la base de operaciones comunitarias en caso que el incendio lleve varios días. Le preguntamos a Yasmín cuáles son las principales motivaciones que los llevan a actuar como Brigada Forestal Comunitaria. Como brigada nos motiva lo comunitario, lo colectivo. El fuego también nos convoca, bueno, nos convocó en el 2020, cuando vimos arder nuestras sierras ahí al frente, en nuestras casas. Y desde ese entonces nos empezamos a organizar. Finalmente, la integrante de la Brigada Forestal Comunitaria Inchín nos relata cuáles son los principales obstáculos que se les presenta a la hora de actuar como brigada. En Córdoba y en otros lugares tenemos el obstáculo que se nos presenta, que es básicamente el marco de ilegalidad en que nos ponen a las brigadas por ser supuestamente unos incapacitados, incapacitadas para estar en un incendio forestal. Pero bien sabemos que los mil y un peros que nos ponen es porque detrás hay un modelo que básicamente pretende arrasar con el monte, que es el que protegemos. Las brigadas forestales se multiplicaron por el territorio cordobés a partir de los incendios del 2020 que afectaron más de 300.000 hectáreas de bosques nativos. Pero en los últimos 20 años, de 2003 a 2022, es decir, durante el cordobesismo, fueron 1.580.000 hectáreas las quemadas, el 10% de la superficie total del mapa provincial. Ante tanta impunidad y ecocidio, es importante que sepas que todo lo que se pueda aportar, aunque sea pequeño, es importante, tanto para las brigadas como para las personas afectadas por los incendios. Pueden seguir a Brigada Inchín en Instagram y colaborar. Decimos que todos y todas las habitantes del monte seguimos resistiendo. Esta fue una nueva edición para el Expreso Farco por parte de Pilar Ferrari, de Radio Tortuga 92.9, Alta Gracia, Córdoba. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario, hicieron el programa de hoy. FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Tortuga de Altagracia y Radio Nuestra Voz de Resistencia. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que ese tren no haya marcha hacia atrás.